allí con Teca. Teca. No ves que juegan con tu instinto, no ves que tienen su estilo, no ves que sienten este ritmo. Cuidado con ellas por su camino. Chicas, fuego, fuego, fuego, y somos fuego, fuego, fuego. Se mueve el miedo, miedo, miedo. Chicas, fuego, fuego, fuego. Chicas, fuego, fuego, fuego. Somos fuego, fuego, fuego. Se mueve el miedo, miedo, miedo. Chicas, miedo. Encontré, oh, por casualidad, una chica caliente que sabía rapear y me dijo que quería bailar. Le pasé mi pierna y no pudo parar. Encontré, oh, por casualidad, una gata caliente que sabía quemar. Me quemó, oh, con suavidad. Le pasé mi pierna y no pudo parar. Y dame fuego, dame fuego, que eso es lo que quiero, que eso es lo que quiero. Y dame fuego, dame fuego, chica de fuego, chica de fuego. Y dame fuego, dame fuego. Dame fuego, mami, dame fuego. Dame fuego, dame fuego. Toma fuego, toma fuego. Chica, fuego, fuego, fuego. Somos fuego, fuego, fuego. Se mueve miedo, miedo, miedo. Chica, fuego, fuego, fuego. Oye, mami.